y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. La cortina anuncia la presencia de un porteño de ley, de nuestro querido amigo Juan Carlos Junio. Juan Carlos, buen día para vos, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, caballero? Ahí la cortina, los murgueros dicen que nos quedemos tranquilos, pero bueno, está difícil en esta ciudad. Está difícil. Y mirá, yo no tengo más remedio que seguir mortificando a la audiencia, pero el culpable es Rodríguez Larreta, no yo, adelanto. Con este tema del estacionamiento pago en los barrios y el tema de las grúas. Esto es una cuestión que afecta, en fin, por lo pronto a todos los que tienen un automóvil o más de un automóvil en la ciudad y a su grupo familiar. Por lo tanto, no sé cuál será esa cifra, ¿no? El viernes pasado yo lo adelanté porque el día anterior se había aparecido la noticia. Ahora, en fin, se va consolidando un poco más y incluso ya hay un proyecto de ley para los próximos días en la legislatura, ¿no? Lo central es que el gobierno de la ciudad informó que se abandonó el proyecto de ley votado por el macrismo y el larretismo de la instalación de 80.000 parquímetros. Bueno, todo indica que, bueno, hubo una gran resistencia a la instalación de esos bichos y entonces este proyecto fue desechado. Ahora ellos mismos dicen que es un anacronismo y que, bueno, tienen que pasar de una política recaudatoria a una política de servicios. Solo que la política recaudatoria es la que ellos mismos implementaron en los últimos años y que siempre nosotros dijimos que es recaudatoria y no de servicios. La rareza es que ahora ellos lo reconocen. Lo cierto es que cuando decimos que se van a levantar los 80.000 parquímetros, que nadie se ponga contento, porque en realidad van a ser reemplazados los mismos parquímetros por 80.000 lugares de estacionamiento, pero ahora mediante una aplicación tecnológica, bueno, que dicen que es una gran modernidad. Y bueno, le di un apuro con el argumento ya muy gastado de que van a mejorar el tránsito, lo cual nadie le cree que con esto van a mejorar el tránsito. Lo que van a hacer es sacarle plata a porteñas y porteñas e incorporarlos a la caja de la ciudad. Lo cierto es que van a cobrar 76.000 lugares más que ahora, porque 80.000 menos 4.000 que son los actuales, bueno, no hace falta hacer un matemático, justo en un momento cuando hay grandes restricciones en el uso del transporte público. Y en nuestra ciudad es determinante el subterráneo, no es como en otras, y el subterráneo tiene grandes restricciones. Si no vas en subte, tenés que ir en auto, y si en auto vas a tener que estacionar y vas a tener que pagar. Entonces, ellos advierten que esto se va a aplicar después de la pandemia, pero por ahora eso es una generalidad. En definitiva, siguiendo con las aritméticas, multiplican por 20 los lugares de estacionamiento actuales, ¿no es cierto? Pero, obviamente, se meten en casi todos los barrios de la ciudad hasta ahora. Eran el micro, macro centro y los grandes centros comerciales. Como te decía, el próximo jueves la legislatura se propone modificar la ley de tránsito y transporte que fue sancionada hace 4 o 5 años y que en muchos puntos no se aplicó, entre ellos este. Bueno, ya las modernidades comentadas, que se va a cobrar por celular, y como si fuera una fatalidad del destino de los porteños y porteñas, también van a volver a comisionar los acarreos, ¿no es cierto? Es como una fatalidad, digo yo, ¿no? Y ahora lo operan la famosa Dakota y BRD desde los 90. La Dakota, claro que no son indios del norte de Estados Unidos, pero sí son salvajes, ¿no? Por lo que ganaron y por lo que ganan, con una concesión vencida hace 20 años. Y para que veas que la figura no es exagerada, hoy dijo, ayer, el legislador Barroeta Beña, que recaudan 12 millones y medio por mes y pagan 55 lucas, decano. Así que eso de que no son indios, pero son salvajes, no. Creo que es una figura que no tiene ninguna exageración. No, la otra nada, cosa, claro. La otra cosa, Roberto, en tu casa hasta 300 metros lo vas a tener gratis. Pero, bien, sí. Primero tenés que sacar un permiso por año. Y para sacar el permiso tenés que tener al día las patentes y al día las infracciones. O sea, hay un criterio sancionatorio. Si alguien tuvo dificultades económicas y no pagó las patentes, no pagó las infracciones, tampoco entonces va a poder tener acceso a estacionar en la puerta de su casa. No vas a poder estacionar, no vas a poder usar el coche y te vas a tener que ir al infierno con el tema. En fin, por supuesto no se contemplan visitas de parientes, médicos, fiestas, cumpleaños, nada de los que vayan a tu casa. Y tampoco, y esto es un punto muy importante, hay permiso para tu lugar de trabajo. Vos en tu casa sí tenés permiso, pero cuando vas a laburar con el auto, no hay permiso. O sea que tenés que incorporar un presupuesto adicional si es que querés ir en el auto a laburar, ¿no es cierto? Ahora bien, volviendo para redondear en el tema de los lugares estacionables, el propio secretario de gestión de la movilidad, un señor Gastón Galardi, hizo una reseña, ¿no? Y por supuesto, dice que los 4.000 actuales, que son un 13% del mapa porteño, están en solo 3 barrios de acarreo. Ahora van a pasar a los malditos 80.000 lugares gestionados por la ciudad, y el acarreo se va a licitar en playas, que van a ser 6, que estarán muy lejos de los lugares de las infracciones, y se pasa de 30 grúas a 60 grúas. Y por supuesto aclaró que siempre va a haber 80.000 lugares. O sea, vos fíjate, si en un barrio se hace una bicisenda y se anulan 2.000 lugares, bueno, no van a ser en vez de 80.000 lugares 78.000. No. Va a haber que en otros 2.000 lugares en nuevos barrios. Los 80.000 son sagrados. Por último, te digo, volviendo a lo que decía el legislador Barroeta Beña, tiene un único fin recaudatorio, es una estafa a los vecinos, dice el legislador, y es lo mismo que con el tema de las grúas, que la llevan a la mayoría de los barrios y les sirve en bandeja, un gran negocio, a estos nuevos suertudos que van a ganar la licitación. Para los porteños y porteñas, la mejora, nada en su calidad de vida, y en cambio sí, van a tener un poquito menos de platita en sus bolsillos. Excelente, Juan Carlos, muchísimas gracias por la columna. Te escucho mañana en la escudería de los sueños. De acuerdo. Chao, Roberto. Maestro, buen fin de Juan Carlos Puño, un porteño de ley, columnista de Caballero de Día.